Entre los santos del 11 de mayo encontramos a San Francisco de Jerónimo, misionero jesuita, un hombre de mediados del siglo XVII al que llamaban el apóstol de Nápoles. Se distinguió por su amor a los pobres, los enfermos y los oprimidos. En 1666, antes de cumplir los 24 años de edad, San Francisco recibió la ordenación sacerdotal. Durante los 5 años siguientes, enseñó en el colegio de los nobles que los jesuitas tenían en Nápoles. A los 28 años, ingresó en la Compañía de Jesús y al concluir sus estudios de teología, los superiores le nombraron predicador de la Iglesia del Gesù Nuovo en Nápoles. Se dice que convertía por lo menos a unos 400 al año. El santo visitaba las prisiones, los hospitales y no vacilaba en seguir a quienes lo necesitaban hasta los lugares más recónditos, por lo que algunas veces fue brutalmente maltratado físicamente. San Francisco murió el 11 de mayo de 1716 y fue sepultado en la iglesia de los jesuitas de Nápoles. Y con su testimonio sincero, me despido de ti hasta mañana. Nos vemos en Diócesis TV.